In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, adeunque letifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fumen iniquo et doloso irme. Quia tu es Deus, fruto domea, quare meo repulisti, e quare tisi sincedo, dun afflige me inimicus, emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deducerum, et aducerum in montem santum tum, et in tabernacula tua, et introivo altar Dei, adeunque letifica juventutim meam. Confitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Esperendeo conado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altar Dei, adeunque letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Onibus Santis et Vobis Fratis, que peccavi nivis cognitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ito precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, ore pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam eternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Onibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis cognitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ito precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos et Pater, ore pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, producat Vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissione in peccatorum, nostrum tiba nobis Omnipotens, in misericors Dominus. Amen. Deus tu converte subificanos, et ples tua leta vitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo oremus. Afera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meremur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum Tuorum, con reliquia qui sunt, et omnium Sanctorum, ut deo digneris omnia peccata mea. Amen. Vocem jucunditatis, annunciate tatuatur, alleluia, annunciante iusci ad extremum terre, liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Jubilate te omnis terra, salmum dicite, numine eius, date gloria in laude eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vocem jucunditatis annunciante, tatuatur, alleluia, annunciante usque ad extremum terre, liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter, magnam gloriam tuam. Domine Deus, sole celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filium unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipet peccationem nostram, qui sedes ad estram, Patris, miserere nobis, quonam tu solus santus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, rescune Spiritu Tuo, oremus. Deus, ac bona cunta procedunt, largire supplicibus Tuis, ut cogitemus te inspirante, qui recta sunt, et te gubernante, iaten faciamus. Per Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui tecum vivit et regnat de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della Carta dell'Apostolo San Pablo a los Efesios. A cada uno de nosotros le fue dada la gracia según la medida con que la da Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó consigo cautiva la cautividad, repartió dádivas a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Por qué es sino porque descendió primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, en orden a la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos juntos a encontrarnos en la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del varón perfecto, a un desarrollo orgánico proporcionado a la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños, fluctuando de acá para allá, dando vueltas a todo viento de doctrina, por el fraude de los hombres, por la superchería que hace caer en los señuelos de la seducción, sino que andando en verdad por la caridad, crezcamos en todos sentidos para ser como Él, que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo, bien concertado y trabado, gracias al íntimo contacto que suministra el alimento al organismo, según la actividad correspondiente a cada miembro, va obrando su propio crecimiento en orden a su plena formación en virtud de la caridad. Palabra de Dios. Alleluia, alleluia, surrexit Christus et lux in nobis, quos redimit sanguine su, alleluia. Exi via Patri et veni et in mundum, iterum relinquio mundum, et vado ad Patrem, alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas dignito, itam et tua grata miserazione dignare mundare, ut santo evangelium tuum digne vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine, benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ut dignis competentra annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, res cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y alzando sus ojos al cielo, Jesús dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, según que le diste el Señorío sobre toda carne, para que todo lo que le has dado a estos dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero, y a quien enviaste Jesucristo. Yo te glorificaré sobre la tierra, consumando la obra que tú me has encomendado hacer. Y ahora glorifícame tú, Padre, cabe ti mismo, con la gloria que cabe ti yo tenía antes que el mundo fuese. Manifesté tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y tu palabra han guardado. Habrán conocido que todo cuanto me has dado de ti viene, pues las palabras que me confiaste, yo las he comunicado a ellos, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que de ti salí, y creyeron que tú me enviaste. Por ellos yo ruego, no por el mundo ruego, sino por aquellos que me has encomendado, pues tuyos son, y mis cosas todas tuyas son, y las tuyas mías, y he sido glorificado en ellos. Y desde ahora no estoy en el mundo, y estos quedan en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, esto que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Palabra del Señor. A cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia según la medida de los dones de Cristo, según lo que Cristo da a cada alma. Cada alma tiene una gracia particular, distinta a la del otro. Y por eso unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores, porque cada uno tiene que hacer en la Iglesia de Cristo, la obra divina que Cristo quiere. Señal de que la gente no entiende lo que es la Iglesia es porque no vive la gracia que Cristo le ha dado. No la conoce, o si la conoce, no hace la misión, no hace la voluntad de Dios con esa gracia en su vida espiritual ni en su vida eclesiástica. Hoy día se ve muchísimo esto, católicos que empiezan a criticarlo todo, luchan en contra de los profetas, en contra de los sacerdotes, en contra de los doctores, etc. Lo juzgan todo en la Iglesia y quieren sus sacerdotes, quieren sus profetas a su manera, quieren sus teólogos a su manera, etcétera, quieren su iglesia según lo que hay en su cabeza. Y entonces construyen una iglesia propia de hombres. Así está toda la iglesia dividida en el cisma. Porque nadie usa la gracia que Cristo ha dado a cada uno para una obra particular en la iglesia. Cuando la gente quiere ser doctor sin tener esa gracia, o quiere ser profeta sin tener esa gracia, o quiere predicar el evangelio sin tener esa gracia, entonces la gente hace su iglesia. La gente vive en la iglesia según su manera humana, según su cabeza. Y así pasa lo que pasa. Hoy la gente no busca a un sacerdote para aprender la verdad, sino que ataca a todos los sacerdotes y los juzga con su mente humana, y quiere que el sacerdote sea alguien que le hable lo que la otra persona tiene en su mente, o el lenguaje propio de la masa o de la gente, el lenguaje del mundo. Hoy la gente no busca a los profetas para conocer la mente de Dios, sino que ataca a los profetas de muchas maneras, los juzga de muchas maneras y después sigue a falsos profetas, sigue a falsos doctores, sigue a una falsa jerarquía. Y eso es porque la gente no vive la gracia que Cristo le ha dado para su alma en la iglesia. La gracia dada por Cristo es en orden a la perfección, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el levantamiento de la iglesia en Cristo Jesús. Y dice San Pablo, hasta que lleguemos todos juntos a encontrarnos en la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del varón perfecto, a un desarrollo orgánico proporcionado a la plenitud de Cristo. Ningún hombre por el pecado original puede entender a Cristo, ni por tanto puede comprender la obra de Cristo que es su iglesia. Y por tanto, todo hombre que siga a Cristo tiene que hacer en su vida aquello que Cristo le pide para que dé sentido a su existencia en lo humano y edifique en lo espiritual la iglesia que Dios quiere. Y si el hombre hace eso que le pide Cristo, entonces se llega a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Porque los profetas van dando el conocimiento de la mente de Dios, que es por tanto el conocimiento de Cristo, la mente de Cristo. El que predica, el que enseña con la teología, va dando el conocimiento de Dios a su manera, en su forma, y da lo que el profeta no da. Da una parte de Cristo que Dios no quiere que se dé a través de la profecía o a través de la misión del apóstol, del obispo, o a través de la misión de la predicación del evangelio. Cada uno tiene su gracia, cada uno tiene su misión, Cada uno tiene que dar la parte de Cristo que hay que dar en la iglesia, ya que ningún hombre puede dar a Cristo todo entero, porque no hay hombre que entienda la mente de Cristo. El pleno conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, del Verbo encarnado, está en los profetas, está en los doctores de la iglesia, está en los sacerdotes, en los pastores, está en los que predican el Evangelio, está en los obispos. Y si se rechaza a uno, entonces se rechaza a todo Cristo. ¿Qué es lo que pasa hoy día? La gente rechaza a los profetas, la jerarquía oculta los profetas, los mensajes de la Virgen. Estamos rechazando a Cristo, el conocimiento de Cristo. Los teólogos se han estancado en el conocimiento de Dios y ya no dan en su teología la verdad que encuentran con su inteligencia en Dios, sino que dan muchas mentiras. Y entonces estamos destruyendo la iglesia de Cristo y levantando una nueva iglesia, según la mente de los hombres. Si se rechaza una parte del conocimiento de Dios, entonces se rechaza a todo Cristo y se rechaza a toda la obra de Cristo que es la iglesia. Hoy los sacerdotes ya no son pastores de almas, ya no llevan a las almas por el camino de la salvación ni de la santidad de vida. No usan la gracia que Cristo les ha dado para edificar la iglesia aquí en la tierra, la iglesia que Dios quiere. Y por tanto, al no usar esa gracia y no dar a las almas el conocimiento del Hijo de Dios para salvación y santificación, están destruyendo la iglesia. Están yendo en contra de Cristo, están anulando a Cristo en medio de la iglesia. Si el obispo no hace su misión de ser cabeza del sacerdocio, como hoy día pasa, que ninguno es cabeza del sacerdocio, sino que se han puesto como cabezas del mundo, de los hombres del mundo, y se han abierto los poderes del mundo. Y a las inteligencias que hay en el mundo, entonces el apóstol, el obispo, ya no usa la gracia que Cristo le dio en la iglesia y está destruyendo en el cargo que tiene a la iglesia y a Cristo. Cuando se rechaza la gracia que Cristo da a cada alma, entonces no se llega a la unidad de la fe y no se llega al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pero cuando todos en la iglesia hacen lo que tienen que hacer, lo que Cristo les manda, en la gracia que han recibido, entonces se llega a esta perfección, a esta unidad. Hoy día es imposible esto por el gran cisma que hay en la Iglesia Católica, porque los católicos están perdidos en lo que dice San Pablo. Están fluctuando de acá para allá, dando vueltas a todo viento de doctrina, siendo veletas de los pensamientos de la jerarquía, siendo veletas de tantos teólogos intelectuales católicos que ya no dicen la verdad, que ya no piensan la verdad, fluctuando de acá para allá, dando vueltas a todo viento de doctrina. siendo juguetes de los pensamientos de los hombres, porque los católicos viven pendientes de lo que el otro piensa. Ese es el error de tanto católico. Si tienes la mente de Cristo, entonces no tienes que estar en la iglesia buscando a ver lo que piensa el sacerdote, o lo que piensa la jerarquía, o lo que piensa el profeta, o lo que piensa quien sea. Tienes que buscar la mente de Cristo en el profeta, en el sacerdote, en quien sea. Esto lo hace muy poca gente en la iglesia, porque están pendientes, viven su vida pendientes del pensamiento del otro, y están en el vicio del respeto humano, del qué dirán o del qué no dirán. Los católicos, por no hacer uso de la gracia que Cristo les ha dado, entonces son seducidos por los hombres, son seducidos por el mundo, son seducidos por tanto católico falaz, por tanto católico engañoso, por tanto católico soberbio y orgulloso, que se cree que lo sabe todo, que lo entiende todo, pero que después no obra la verdad en su vida, ni en la iglesia. Tienes que saber qué Cristo quiere de ti en tu vida humana y en la vida de la iglesia, para que no seas como un niño fluctuando de acá para allá, dando vueltas a todo viento de doctrina. Estás todo el día mareando el internet a ver qué dice en esta web, a ver qué dice en esta otra web. Estás todo el día pendiente de lo que piensan los hombres, en el fraude de los hombres, en la astucia, en la falacia de los hombres, en la astucia que hace caer en los señuelos del error, en la astucia que está dando vueltas a los errores. Esta es la palabra griega que utiliza San Pablo, que define lo que hacen hoy día todos los católicos, dando vueltas a los pensamientos de los hombres, a tanta web que dice tantas cosas sobre la iglesia y que no dice ninguna verdad. Y son seducidos por ese lenguaje. Y es un lenguaje intelectual para que la gente caiga en eso, en la belleza del lenguaje, presentado con ideas que agarran el intelecto, ideas que después son incapaces de obrar, porque son solamente ideas para calentar la cabeza de los hombres, para tenerlos entretenidos en sus pensamientos. Pero siempre la palabra de Dios es una obra, no un entretenimiento para el hombre. Hoy los católicos no obran la palabra de Dios, no obran la verdad, porque no viven la gracia que Cristo les ha donado, la gracia particular que deben vivir para salvarse y santificarse. Y caen seducidos por el lenguaje de su jerarquía favorita. Caen seducidos por el lenguaje de sus teólogos favoritos. Caen seducidos por el lenguaje de sus devociones, de sus oraciones favoritas. Para que no seáis ya niños fluctuando de acá para allá, buscando cualquier viento del pensamiento humano, sino que obrando la verdad en la caridad, crezcamos en Cristo Jesús, para ser como Él, que es la cabeza. Para esto estás en la iglesia, para ser como Cristo. Si estás en la iglesia para poner tu mente humana en todas las cosas, para hacer tus obras humanas como a ti te gusta, entonces no estás en la iglesia de Cristo, sino que estás edificando tu propia iglesia, tu propia religión, tu propia espiritualidad, tu propia oración, tus propias penitencias, tu propia vida, que solo te sirve a ti para condenarte. Estás en la iglesia para ser como Cristo, tu cabeza, para ser otro Cristo, para imitar a Cristo, para vivir como Cristo vivió, así estés casado o no estés casado. Qué difícil de entender es esto para los católicos de hoy día. Tanto que comulgas y después no eres otro Cristo. ¿Para qué comulgas? Tanto que te llenas la boca con que crees en Cristo y amas a Cristo y después en la práctica de la vida no piensas como piensa Cristo, ni obras como obras Cristo. Entonces deja de llenarte la boca con que crees en Cristo y amas a Cristo. Obrando la verdad en la caridad. Porque no se puede obrar la verdad sin la caridad, sin el amor de Dios, sin que el alma esté en gracia, sin que el alma viva la gracia, use la gracia. Por eso hoy día hay tanta obra humana en la iglesia. No la obra de la verdad, sino obras humanas, porque la gente no usa la gracia, la gente no está en gracia, la gente no sabe lo que es la vida divina, la vida en Dios, la vida de la gracia. Y por eso no sabe obrar la verdad en la caridad, en el amor de Dios, en el amor de la gracia, en la vida divina. No sabe hacer en su humanidad las obras divinas. A cada alma Cristo le ha dado una actividad, una obra en su iglesia. Y según esa actividad, según esa obra que corresponde a cada miembro, entonces así se va concertando, se va compactando, se va conexionando todo el cuerpo místico. Pero si las almas no hacen esa obra, esa actividad, esa parte que Cristo les ha mandado en la iglesia, entonces no se puede llegar al levantamiento de la iglesia. No existe la iglesia, no se ve la iglesia entre los hombres, porque los hombres están en su cosa humana, en sus pensamientos humanos, en sus obras humanas, levantando su iglesia a su manera. La iglesia es una obra espiritual y, por tanto, si te dedicas a hacer obras humanas dentro de la iglesia, No levantas la iglesia de Cristo, sino que levantas tu iglesia humana. La iglesia es una obra espiritual, no es una obra humana. La iglesia no la hacen los hombres. Los hombres en la iglesia hacen aquella obra que Dios les pide en la gracia que han recibido. Y entonces forman la iglesia de Cristo, la obra espiritual que Cristo quiere en su iglesia. Qué difícil de entender es esto para la mayoría de los católicos de hoy, que viven para sus obras humanas, para sus vidas humanas, para sus pensamientos humanos, para dar valor a su humanidad, pero que no viven para ser Cristo, ser otro Cristo en la iglesia, para ser como Él, Cristo, cabeza de la iglesia. Y desde ahora no estoy en el mundo, estos quedan en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, esto que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Hemos quedado en el mundo, en un mundo que odia a Dios, en un mundo que rechaza la verdad, en un mundo sin Dios. Y la única manera de no inficionarse con las cosas del mundo es la lucha contra el mundo. Es tener las ideas claras de lo que Dios quiere de mi vida. Y es creer en la protección de Dios, en la providencia de Dios. Guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros, para que lleguen a la perfección, a la unidad de la fe y al pleno conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra del pensamiento del Padre. Dominus obiscum, rescun spiritu tuo, oremus, benedicite gentes, Dominus Deum nostrum, et obaditi vocem laudes eius, qui posit anima mia ad vitam, et non dedit, como verit pedes meus. Benedictus Dominus, qui non amovit de peccationem miam, et misericordiam suam a me. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostrum, con ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilitis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius divinatis esse consortes, cui maledictis nostre fiere, dignitus est partices Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemencia nunc in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore suae trascendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, si pambate, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et te benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos mias, et circundavo altare tuum, Domine. Ut ad ambocem laudes et enarum universa mirabilia tua. Domine delexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra eron depleta es munaribus. Ego auto in innocentia mea in Christus sum, redime me, et miserere mei. Pes meus esse in directo, in ecclesis benedicante in Domine. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes sancta Trinitas a cooperationem quanti bi offerimus, o memoriam passiones o resurrectiones, et ascensiones Jesu Christi in Domini nostri, et in urem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioanne Battiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Istorum et Tonium Santorum, utilis profitiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis intercedere dignitur in celis, quod memoriam agimus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum non vestrum sacrificio inacceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloriam nomine sui, ad utitate in coque nostra, de tusque ecclesiae sue sante. Amen. Suscipe Domine, fidelium, preces cum oblationibus sostierum, ut per ecce pia devotiones officia, a celestia in gloriam transiamus. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, rescune Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gracias agamus, Domino Deo nostro, dignule justum es. Vere dignule justum es, secune salutare, de quid in Domine, omni tempore, sin ac potissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum es Christus, e sienem verus es agnus, qui astule peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vita resurgendo reparavit, et idio, cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omnia militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices, locamus ac petimus. Ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regere dignitatis tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antistite nostro, et omnibus ortodoxis, at catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe saludis et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua, eterno Deo, vivo et verum. comunicantes memoriam venerantes, imprimis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sedete patrona apostolonica martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Taddei, Linicleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, Etonium Santorum Tuorum, Coro meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum munem ora auxilio, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Angelitur, oblationes sepultis nostri, sed et cunte familiae tuae cosmus Domine, oplacato sacipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque a feterna donatione nostri ripi, et in electorum tuorum, juvas grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptablemque facere digneris, un novis corpus, et sanguinis via dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui, pride quam pater et or, recepi panem in santas ac benevoles manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens, benedixit, fregit, didit qui discipulis suis dicens, accipite, et manducate hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipiens et tuum precarum calicem in santas ac imbrales manus suas, in tibi gratias agens benedixi, tenit cu discipulis suis dicens, accipite, et vitesse omnes, hic est enim calis sanguinis mei, nove retini testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum, ec utcusquem feceritis in mea memoriam facetis. Undet memores Domine nostri tuus et plus tua santa, Iussi Christi fili tui in Domini nostri, tam viate passionis, in ec nota t'inferis resurrectionis, sedet in cielo sur gloriose ascensionis, proferimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetui. Supra quo propitio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es, munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi otilus sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnipotentiam celesti et gratia repleamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isi sin Domine et omnibus in Christo, quocentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut in dura deprecamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multitud de miseración entró en esperantibus, partenaliquam, y su tratado de la dinieris, con tuis santis apóstoles et martiribus, con Joan Estefano Matia Barnaba, Ignacio Alexandro Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia, et onibus santis tuis, in da coronus consorcio non estimator meriti, sed venia quesumus lerito dasmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun iso et in isum, est video Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti qui salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata e gloria semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio patine in diebus nostris, ut ope misericordia tua iuti, et a peccato simis semper libere, et a fondi perturbatione in securi. Per ondem Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivite regnate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuum. E commixio et consacras o corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fia cipientibus in nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desist apostolis tuis pacem linco vobis, pacem mian do vobis, le respicias peccata mia sed fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam, pacificare quod non erit igneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et famme tuis semper redemandatis, et a te nunca separi permitas. Quic in Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui in Domine Gesu Christi, quod te quem dignus omere presumo, non mi poveniat in judicio et condenazione, se protepetati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et meam precipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domini invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut intes ut tetum meum se tantum diverbo sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus erat in meam vitam aeternam. Amen. Qui retibant Domino pro omnibus curitibus mi calicens salutare accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus erat in meam in vitam aeternam. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus, et demure tempore fia nobis remedium sempre eternum. Corpus sum Domine consumsit, et sanguinis quem potavit, ad ravicerebus meis et presta, ut in me nostrum nacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo. Cantate Domino, alleluia, cantate Domino, et benedicite nomen Ejus, benunciante de die in die in salutare Ejus, alleluia, alleluia. Oremus, tribu nobis in Domine Celestis, mense virtutes asiatis, et discerere quae recta sunt, et discerata percipere. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te come viternata di Spiritu Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Domnus obiscum et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placiativis in la Trinitas, ossequium sepultis me, et presa lo sacrificium quod oculis tui, majestatis in otuli, tibis acceptabile meique et omnibus procibus illo otuli, sit miserantere propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso fatum est, in illico fatum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit omissus a Deo, qui numero erat Ioannis, if venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem viventem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sua eum non receperum. Quod quaute eum receperum eum dediteis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine Ejus, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sed Christus Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in ejus, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.